cuando tú quieras venir a gozar. Con este ritmo, ritmo loco, con este ritmo tropical. Con este ritmo, ritmo loco, con este ritmo tropical. Si tú la bailas con mucha cadencia, con la alegría de tu corazón. Si tú la bailas con mucha cadencia, con la alegría y tirando al bailar.